Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en vivo para conversar hoy con la maestra Anita Iturbe, Ana Iturbe. Ella es fundadora del Taller Gráfica Espiral, junto con el maestro Raúl Cabello, litógrafo. Y estamos hoy aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, para compartir las aportaciones y la trayectoria del Taller Gráfica Espiral, su impacto en el desarrollo gráfico, la imagen gráfica del siglo XX en México. Y pues bueno, para esto Anita Iturbe nos estará conversando esta vivencia, esta trayectoria de vida, en donde junto con el maestro Raúl Cabello fundan en 1974 el Taller Gráfica Espiral, pues para realizar obra gráfica en litografía y serigrafía, y además, bueno, enfocada todo este imaginario y esta investigación a las diversas actividades sociales, culturales y políticas. También vamos a destacar la importancia que desde esa fecha el maestro Raúl Cabello y hasta la actualidad sigue realizando su obra gráfica personal en litografía. Pues buenas tardes, Anita, ¿cómo estamos allá en el Limbo, Ciudad de México? Pues estamos muy bien, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar participando. Claro. Y bueno, más allá de una conversación, sí quiero comentarles que Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, pues quiso hacer este homenaje previo a los 50 años del Taller Gráfica Espiral, precisamente por el impacto y esta trayectoria, aportaciones que ha realizado y que algunas siguen vigentes en nuestra imagen gráfica del siglo XX en México, a partir de la experiencia tanto académica como creativa de sus dos fundadores, que son Ana María Iturbe y Raúl Cabello. Para quienes no estamos muy familiarizados con la litografía, pues bueno, nada más recordemos por ahí algo que nos va a completar Anita, de un señor que por allá en el 1800, Senefelder, en Alemania, junto con un músico, pues ven la posibilidad de editar mediante el trabajo, el trazo en la piedra caliza, la piedra fósil, pues las partituras musicales, porque antes pues había que hacer todo un proceso más laborioso, y de ahí que se patente junto con, bueno, que Senefelder patente, investigue lo que es la técnica de la litografía en piedra caliza, que por allá Anita Iturbe en su taller Gráfica Espiral del Limbo nos completará cómo es que esta técnica, este sistema planográfico para realizar imágenes, en la que estamos ya muy familiarizados a través de una etiqueta, en el siglo XIX con los periódicos, toda la prensa impresa, y cómo se extiende por el mundo durante todo el siglo XIX, el XX, y finalmente se sustituye con otros materiales que han ido desarrollándose. Anita, por favor, complétanos, platícanos esta historia de cómo llega la litografía acá a México y cómo el maestro Raúl Cabello la inserta, siendo profesor del taller de litografía en la Academia de San Carlos en 1974, pues de alguna manera es motivado por la enseñanza de su pasión, que es la imagen en la piedra, el trazo, empieza a insertar toda esta creación del taller de producción y experimentación gráfica en la antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que conocemos hoy como Facultad de Artes y Diseño. Todo tuyo, el micrófono, Anita, por favor, complétanos. Bueno, sí, bueno, la litografía se la inventa Aloy Senefelder en Alemania para hacer unas partituras de música. Entonces, ahí se dado cuenta que sobre una piedra caliza, que son las piedras de agua que están hechas a base de cal, se formaron a base de cal, se podía dibujar con un lápiz graso o con una tinta grasa y esta iba a dar origen a una imagen. Entonces, después de desarrollar esta técnica, en 1826 llega a México con el italiano Claudio Linati, que va a venir a México, a un México pobre que acaba de pasar una guerra de independencia y que aquí se hacían periódicos, pero no había imagen en los periódicos, las pocas imágenes eran grabados en metal y entonces eso resultaba más costoso, difícil. Y entonces con Claudio Linati, que llega a México, trae su prensa litográfica y todos sus implementos para producirla, se hace el primer periódico con ilustraciones que eran costumbristas en esa época y se hacen las ilustraciones de lo cotidiano, de la vida de la gente en la Ciudad de México, y se hace el periódico El Iris, 1826. Y con eso se va a empezar a desarrollar la litografía en México. El resultado, pues van a ser imágenes múltiples realizadas en litografía que le van a dar realce a los textos de esos periódicos, ¿verdad? Ya después, con el tiempo, se va a enseñar a otras personas y también la litografía va a servir, algo muy importante, va a servir como parte de hacer planos de la Ciudad de México y que van a apoyar en las invasiones de los norteamericanos a la Ciudad de México. Y entonces, ¿cómo? Sí, adelante. Sí, entonces, bueno, se da todo esto de la litografía, el desarrollo, y después se van a realizar las etiquetas de los cigarros de esa época, siglo XIX, para promover la venta de los cigarros, la venta de estos productos, y con las nuevas formas de producción van a quedar en desuso esas prensas. Y yo no sé si decir que afortunadamente, pienso que sí es afortunado, que con el desuso y el desecho de esas prensas va a llegar un maestro, unos maestros muy queridos, como es el maestro Adolfo Mexiac y el maestro Luis Robledo, y ya en el siglo XX ellos van a pedir apoyo a la Academia de San Carlos, a la que hoy llaman la antigua Academia de San Carlos, para que los directivos les ayuden a comprar prensas en desuso y piedras litográficas, que además esas piedras llegaron de Alemania, de la parte de Bavaria, porque ahí están los yacimientos en una parte que se llama Solenhofen. Hasta la actualidad se siguen sacando las piedras litográficas en ese lugar. Y entonces esas piedras las compra la Academia de San Carlos y en los años 67, que es cuando nosotros ingresamos, Gabriel y yo somos egresados de la carrera de Artes Plásticas, generación 67-71. Y entonces el maestro Mexiac y el maestro Robledo adquieren piedras y prensas y con eso se va a dar el inicio en la enseñanza de la litografía en la Academia de San Carlos. ¿Cuál es la particularidad de esta técnica? Es un método, un sistema planográfico que quiere decir que sobre una superficie plana, previamente limpia y graneada con un polvo de carborundum, que es un metalito muy fino, se puede dibujar con lápices grasos, con tintas grasas, y va a haber una reacción química y física de la piedra, porque la piedra donde tome la grasa, ahí la va a dejar. pero después a la hora de imprimir, haciendo que haya una reacción química, donde hay grasa, va a traer la grasa de la tinta, y donde esté húmeda, porque se tiene que conservar la humedad siempre con una esponjita a la hora de imprimir, donde hay humedad, va a rechazar la grasa. Entonces, es el principio físico-químico de la litografía que va a ser posible que con el cuidado que uno tenga durante este trayecto, pueda uno obtener todas las copias que uno requiera. Si uno es descuidado, pues en la primera que se te seque, pues tendrás una imagen negra, ¿no? Claro, solo para familiarizarnos, los que no estamos muy cercanos a este proceso tan laborioso que nos comentas, recordemos que en el siglo XIX en México no solamente se imprimían los periódicos o la prensa impresa, ¿no? De ahí que habláramos de tantos caricaturistas, sino también las etiquetas de algunos productos y el famoso juego de la oca, ¿verdad? Yo cuando estudié en la Esmeralda grabado, me acuerdo que por ahí una litográfica del Buen Tono, muy destacada en nuestro país, había donado por ahí una piedra litográfica que todavía tenía la imagen del juego de la oca y que pues yo no imprimí, ¿verdad? Pude haber impreso esa imagen para mi colección y mi recuerdo de estar por ahí. Pues bien, Gráfica Espiral es un acontecimiento gráfico ejemplar desde los 70s. Propició el auge de la serigrafía, inspirado en el esplendor del cartel cubano y el polaco. Celebró triunfos y duelos, protestas y organizaciones con representaciones como la de Marx como colorido personaje para dar a entender la vida como revolución. Alberto Híjar Serrano escribe este texto para Gráfica Espiral, que son el maestro Cabello y Ana María Iturbe, en su reciente exposición en La Resistencia. Pues continuaremos hablando de este maravilloso tema de la imagen y esperamos sus comentarios al teléfono donde estamos transmitiendo en la cabina de La Voladora Radio, que es el teléfono 597-978-5252, su número WhatsApp 5540-615469, y en redes sociales así la encuentran como La Voladora Radio, Facebook, Twitter, Instagram. Y también, por favor, por ahí chequen la página web www.lavoladora.org. Y si quieren entrar en contacto directamente con Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, al 5514-877371. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. Pues bien, este pequeño y breve fragmentito de Miles Davis, ustedes lo recordarán, este álbum que él graba en 1972, a propósito de, pues, un poquito recordar la música que se escuchaba cuando, pues, el maestro Raúl Cabello funda el taller Gráfica Espiral y cuando, pues, también gestiona todo lo que va a ser el taller de producción y experimentación gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a la fecha ha tenido su evolución y que principalmente ha sido semillero de, pues, los jóvenes estudiantes que han pasado por ahí y que ya no siendo estudiantes, sino incluso profesores de la misma escuela, ahora Facultad de Artes y Diseño, han propagado este sistema ya con materiales contemporáneos a diferentes universidades, estudiantes de los distintos y diversos estados de nuestro país, entre ellos Pachuca, también en la ciudad de Toluca, y bueno, ya poniendo ellos su sello personal, pero siempre es importante regresar a las fuentes, a la cita del origen de cómo se dan estos momentos de evolución en la gráfica. Y pues ahí totalmente, Anita, platícanos, coméntanos, en este momento de un contexto histórico en nuestro país donde pues los jóvenes están muy inquietos, en otros países se da había guerra, había de alguna manera una ilusión, un sueño por vivir un mundo mejor, no solo en la mente, en la vida cotidiana, sino también en la creatividad de la producción de la imagen. Pues coméntanos cómo se da esta gestión, estos viajes para traer las máquinas a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Bueno, nos vamos a situar ahora en 1974. En 1974 nosotros ya hemos egresado de la Academia de San Carlos, ya tenemos un espacio propio y entonces nosotros vamos a realizar carteles en serigrafía cuando todavía no hay todo lo que sería el lenguaje digital, cuando las letras las recortábamos a mano, con plástico, se dibujaba, todo era manual. Y entonces nosotros empezamos a hacer carteles políticos y culturales para diversas organizaciones y para diversas actividades. Hoy tenemos carteles también digitales y también tenemos carteles que realizamos en Nopset. Es una, más o menos, son 184 carteles los que tenemos de formato de 47x70 y más grandes. Todos los hacíamos en serigrafía. Y después de esto también, de esos carteles, tenía que ver con todas las luchas de liberación que se estaban haciendo en la América Latina, lo que era Cuba, lo que era el Uruguay, lo que eran todos estos países, Chile, Argentina, que se vivía la utopía de cambiar las cosas, de estar en contra de todas estas botas que nos oprimían, y que también en México hubo todos los movimientos 68, 71, todo esto. Entonces, esto quedó plasmado en muchos carteles, que hasta hoy son 180 y tantos. Claro, y que al respecto de esto, tú también que nos comentas en algún texto tuyo, que los carteles que surgen clandestinamente en países ocupados por regímenes fascistas, donde el único lenguaje de libertad se manifiesta en paredes y bardas que cambian a diario de aspecto. Es un lenguaje de solidaridad social, desinteresado, emancipado de mezquindades individualistas, y que nos invitan a participar, a fraternizar y a congregar en el propósito de crear una nueva sociedad libre, justa y digna para todos, en donde el taller Gráfica Espiral, bueno, de manera independiente, a través de la serigrafía, realizan ustedes ese proceso de producción de principio a fin, y que, bueno, pareciera ser que estamos hablando al día de hoy, ¿verdad? Claro, Sí, además, es cierto, sí. Pero además, por ejemplo, a nosotros nos tocó hacer el cartel de cuando vino Allende a México, 1971, que estuvo puesto sobre la calle de Donceles, que era impresionante verlo, porque por ahí pasó el presidente Salvador Allende. Y después también nos va a tocar hacer los carteles en contra del golpe militar, que también, en este año se cumplen 50 años de esa aberración, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí están esos carteles. Después, en 1980, Cabello va a traer una prensa litográfica Charles Brand, que es la que hasta la fecha nos acompaña en nuestro taller. A la par, en 1975, con el apoyo del maestro Toño Ramírez, quien era director de la Academia de San Carlos, Cabello va a crear el taller de experimentación y producción gráfica a nivel profesional en la Academia de San Carlos. Para este proyecto se trae una prensa litográfica Charles Brand, rodillos y tintas, y se invita a maestros, alumnos de los últimos años de la carrera y a jóvenes becarios para que realicen trabajo de litografía, y se incrementa el uso de nuevas técnicas como es no solo la piedra, sino que la lámina litográfica, la fotolitografía, la serigrafía junto con la litografía, y se van a realizar dos carpetas, que una va a ser del maestro Francisco Moreno Capdevila sobre papel de algodón, y que se hicieron 200 copias, que se llama El hombre creador de su universo. Y después, en el 78, se va a editar otra carpeta de 8 maestros del ENAP, que están Ichizawa, Catles, Íñiguez, el maestro Ayala, el maestro Rocha, la maestra Catlett, son 8 maestros, y de esa también se editan 100 copias sobre papel de algodón. Aquí una pregunta, Anita. Sí. A lo mejor nosotros escuchamos, nos parece muy interesante porque son la mirada de los artistas de la época que justo están hablando, están teniendo un impacto directo con su imagen, el contenido, crean conciencia a través de estas imágenes trazadas en la piedra, efectúa realmente la función social de la gráfica, pero todos estos procesos ya casi no se trabajan, no se enseñan en las escuelas de arte. ¿Y por qué tendría que ser importante hablar de la planografía o de la litografía en este momento? No, yo creo que sí se enseña en las escuelas de arte la litografía, porque en 1967, cuando nosotros entramos, apenas se inició la enseñanza de la litografía. Hoy las formas de producción van cambiando. Después, la litografía, de haberse hecho en piedra, va a hacerse en lámina litográfica, en húmedo, y después va a venir un señor que se llama Nick Semenoff en Canadá y va a crear la litografía en seco, que también se retoma y se enseña aquí. Cabello la enseña en lo que ahora se llama la FAD, y lejos de terminarse, se ha ido adecuando la litografía, se ha ido actualizando a otras formas de producción, porque como se termina de hacer el offset, por ejemplo, los periódicos ya no se hacen de la misma manera, ya no hay papel de bobina y cosas de esas, todo es digital. Y así la litografía va cambiando, pero yo pienso que hoy hay más litografía, hay más gráfica que en los 60s, pero por supuesto. Y yo creo que los jóvenes están muy interesados en realizar imágenes múltiples. Y además se ha posibilitado con el uso del tórculo para grabado en metal, que es otra técnica diferente que la litografía, y que su tórculo es más barato que una prensa litográfica, y se ha posibilitado a que los jóvenes puedan hacer más litografía. Incluso aquí en Gráfica Espiral, en el 14 se hicieron dos cursos y vinieron muchachos de Toluca, de Pachuca, y déjame decirte que de 11 compañeros que vinieron, hoy hay 8 talleres más de litografía, que están produciendo litografía. Claro. Entonces, yo creo que hoy hay más litografía. Lo que pasa es que, claro, no hay lugares donde tú puedas exhibir. Claro. La litografía, porque no tenemos galerías, estamos faltos de galerías, estamos faltos de insumos, porque seguimos dependiendo de tintas especiales para litografías, de materiales. El papel de algodón es muy caro. Hoy una hoja de Arches te cuesta 240 de 185 gramos y de 76 por 56. O sea que por eso ahora está de moda hacer lo que llaman el mini print, que yo llamaría la estampa de la pobreza, porque es bien chiquitito, ¿no? Bueno, chiquitito en formato y materiales, pero habría que revisar a José Guadalupe Posada, ¿verdad? Grandioso en su propuesta. Sí, claro. Pues vamos a regresar en nuestro siguiente espacio, nuestro siguiente bloque, para hablar directamente de la obra gráfica autoral del maestro Cabello, Raúl Cabello, para producida en Taller Gráfica Espiral. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Pues un poquito recordar la música que se escuchaba cuando se funda este taller en México, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que gestiona gran parte de ese taller, se debe a la gestión del maestro Raúl Cabello, Pilotos en el Cielo, de Eric Bordón y Los Animales. ¿Quién no se acuerda de estas grandes piezas, obras de arte también, donde la letra nos recuerda un poquito? Dice: el piloto del cielo, él bendice a los chicos como están en la vida. El olor de la grasa de la pistola y sus bayonetas brillan. Él sabe de sus miedos en la próxima lucha. Se da la orden que se muevan por la línea, pero el infierno se queda atrás y él meditará. Pero no se detendrá a sangrar, o es el odio. Pues mucho de esta nos habla de este momento, Anita, en que pues los jóvenes con todo, ¿verdad?, buscaban realizar sus sueños, los movimientos libertarios, que pues ahora ya son institucionales, y que pues de ahí la importancia de la imagen gráfica y la litografía como una expresión artística, independiente, libre de un enfoque político, ¿verdad?, que muchas veces nos lleva a depositar nuestro voto en la urna. Y por eso es importante hablar de la gráfica, de la imagen, de estas piezas que el maestro Cabello ha vinculado en la exploración de la litografía a partir de diversas técnicas y matrices planográficas con el quehacer artístico de esta disciplina y la necesidad de difundirla como una expresión gráfica que enriquece su lenguaje artístico, dice el maestro Alberto Híjar de él. Y también lo que tú comentas, ¿no?, del cartel en serigrafía que logra un impacto directo por su imagen, creando una conciencia que fija imágenes, una conciencia social, que es lo que hace el taller de gráfica espiral, donde pues realizan, siguen trabajando estos procesos, y que pues lo conocemos ahora porque ya lo vemos en un afán más decorativo, lo cual pues es muy válido, pero el origen de la gráfica tiene otra intención. Anita, platícanos, coméntanos cómo se ofrece esta propuesta a quienes nos queremos acercar a la imagen. Bueno, a mí me gustaría retomar un poquito, porque nos quedamos en lo del taller de experimentación y producción gráfica de San Carlos. Y nos quedamos en el año 78, que es cuando va a terminar las actividades ese taller, porque la persona que llegó como nueva dirección, pues ya no le interesó. Entonces, ese taller, con esa prensa, con esos rodillos, ahí se queda, en San Carlos. Y Cabello se va a integrar como maestro de litografía al nuevo espacio que va a tener la ENAP, que hoy es FAT, Facultad de Artes y Diseño, en Xochimilco. Al mismo tiempo, nosotros ya tenemos nuestro taller implementado con serigrafía, una prensa litográfica, y hoy tenemos como 200 piedras, y también Cabello va a adquirir en el 2010 la prensa litográfica donde trabajó con el editor norteamericano Andrew Blady. Y y ahí hicieron ediciones de litografía de maestros tan importantes como el maestro Zúñiga, como el maestro Cuevas y otras personas, el maestro Tamayo también. Y entonces ese taller también se termina, se queda su prensa, la venden al maestro Carreño, se la vende Vlad, y después Cabello, cuando sabe que venden la prensa, la adquiere, la desmontan, porque además tienen su historia las prensas. A esa prensa, como estaba mal armada, le pusieron la rompepiedras. Y hoy la rompepiedras ya no rompe piedras, la volvió eléctrica, y ahora aquí nuestro taller, para los que gusten venir a visitarnos, tenemos dos prensas litográficas, Y tenemos un acervo de piedras que Cabello ha ido reuniendo, porque además, como ya no se usaban las piedras, déjame decirte que las usaban los artesanos de Tepito y de la colonia Morelos para planchar las pieles y hacer las bolsas antes de que llegara todo este mercado chino, y que ya traen bolsas de piel sintética y ya no se necesita planchar la piel. Entonces también las echaban al desuso. Y entonces así Cabello ha incrementado su acervo de piedras. Y entonces cuando tú me dices qué es lo que ha hecho Cabello, pues ha hecho tanto litografía en piedra, litográfica, en lámina litográfica, en vidrio, en acetato, y pues ahí sigue trabajando. Incluso se decía, otro de los mitos, ¿verdad?, de que ya no había piedras litográficas, siempre oíamos, y nosotros fuimos a Solenhofen, a la región de Bavaria, y todavía están las minas de piedra litográfica, afortunadamente, y siguen sacando la piedra. Y yo creo que ahí va a haber como para muchas generaciones. ¿Qué hace la litografía? Lo que hace es hacer una imagen múltiple. Y además con un tipo de calidades que no te lo va a dar ni el metal, ni el grabado en madera, ni la serigrafía. Cada uno tiene su propio lenguaje, pero el de gráfica espiral tiene que ver con la litografía. Claro, y de ahí la importancia de que edita la Universidad Autónoma de México el litografía manual de apoyo para el taller del maestro Raúl Cabello Sánchez. Este manual contiene el registro de técnicas básicas de la litografía en piedra y lámina. ¿No? Todo ello, dice, precedido por un panorama histórico de la litografía en México y que se complementa muy bien con los talleres y cursos de actualización que imparten ustedes a través de diversos procesos litográficos en húmedo y en seco, y que, bueno, ofrecen a quien se interese. Y platícanos también, bueno, tú nos habías dicho, Anita, antes de que nos comentes, que podíamos ofrecer este libro, a este manual de apoyo para el taller del maestro Cabello, a los radioescuchas. Por ahí tenemos un ofrecimiento para ir celebrando previamente estos 50 años del taller. Si se comunican al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371, con la respuesta que tienes por ahí preparada, una preguntita, Anita. Bueno, a nosotros nos gustaría mucho que el público que está escuchando nos dijera si en algún momento ha escuchado algo acerca de la litografía y si le interesa tener un manual de la litografía, que además este manual se hizo, es un manual pequeño, pero que lo que se trató es reunir, porque estaba todo disperso, o sea, información se había, pero estaba dispersa, reunir una reseña de los maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas para que los jóvenes tuvieran esa referencia para recuperar nuestra memoria colectiva que tantas veces es perdida, es olvidada. Entonces, esto es lo que pretende este manual, y también de que trae ahí unas recetas para que si quieres hacer una litografía, bueno, pues la puedas hacer, ¿no? Claro. Ya sea en piedra, hoy se usa también la piedra de mármol, incluso el taller de Jalapa de Per Anderson está haciendo litografía en piedra de ahí, y en Querétaro también le llaman litografía con piedra vernácula, o sea, cada quien va, ahora sí que cada quien con su piedrita, ¿no? Cada quien bautiza su piedra. Exacto. Entonces yo creo que todo es válido. Yo creo que todo es válido, y yo creo que este manual es una forma de vincular de Raúl Cabello la investigación con la experimentación y la práctica en la expresión gráfica, pues para que se siga haciendo la litografía. Recientemente Cabello participó en una exposición que se llama Trienal de Litografía en Belgrado, y hay una parte muy bonita de la presentación que a mí me gustó mucho, porque se tardó mucho esta exposición en realizarse, y cuando la presentaron, dice el texto, yo lo traduje al inglés porque yo no sé ni serbio ni tampoco inglés, pero bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces dice algo muy padre, que esta exposición de la Trienal de Serbia se lleva a cabo pese a las guerras geopolíticas, pese a la pobreza, pese a toda la falta económica de apoyo, pero que finalmente la litografía es algo que va a unir a los litógrafos que siguen utilizando esta técnica en la actualidad. Y eso me parece bellísimo. Claro, son tiempos, momentos convulsos en el mundo, sí. Y a pesar de eso, se sostiene una técnica pues ya de 2 siglos, y yo podría decir que hasta milenaria, Anita, porque sí. El hombre de la cueva trazó sí. en piedra caliza, ¿no? Claro. Solamente sí. que no la imprimió con una prensa. A lo mejor porque no tenía prensa, pero bueno. Claro, no era el momento. Pero sí. Esperamos, por favor, a los radioescuchas que quieran tener este manual de apoyo para el taller de la litografía del maestro Raúl Cabello Sánchez. Su respuesta la esperamos, o su comentario, al WhatsApp de Ixtaxíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-877371, para que se lleven su libro gratuito y firmado. Sale. Bueno, regresamos. Y luego también yo hago otro obsequio. Ok. Ese es el obsequio para los que están escuchando este programa, que me parece maravilloso, porque además no hay otros programas así. Entonces, para los radioescuchas, yo voy a regalar 10 mosquitas impresas en litografía también con mi firma. Son unas mosquitas voladoras que hice, entonces pequeñitas. Entonces van las 10 moscas y los 10 manuales. Ok, 20 radioescuchas que nos manden su respuesta, comentario, y regresamos para nuestro último bloque de conclusiones. No se vayan porque pues esto ya es una gran fiesta de regalos. Regresamos. Bueno. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí con Miles Davis, satín negro. Recordemos que Miles Davis, gran jazzista, trompetista, director de orquesta y compositor de jazz, pues editan y graban este álbum de On the Corner en 1972, lanzado el 11 de octubre de este mismo año por Columbia Records, ¿verdad? Y bueno, piezas que nos remiten a los creadores que pues muy al margen y en paralelo de su búsqueda estética, pues siempre han estado cercanos de los movimientos libertarios, de la función social, como es el caso de Miles Davis con este grupo de las Panteras Negras, recordemos a los Black Panthers, del cual la maestra Elizabeth Cutler, grabadora, creadora de imágenes, pues perteneció y editó piezas con el taller Gráfica Espiral. Por ahí hay anécdotas bien interesantes, Anita, que me gustaría compartir con los radioescuchas. Bueno, la maestra Elizabeth Tatlet era una artista norteamericana que vivió en México, fue compañera del maestro Panchito Mora, y ellos vivían en una casa aquí en la Ciudad de México por la Normal de Maestros, una casa grande donde cada uno tenía su taller, Y cuando nosotros tuvimos nuestra prensa y nuestro taller de serigrafía, como vivíamos en un departamento, pues no cabíamos, y le dijimos si podíamos rentar su casa. Y entonces, claro que aceptó que rentáramos su casa, y ahí nos quedamos por 13 años, y pudimos hacer ediciones de Catlett y de Pancho Mora, y a la fecha tenemos cerca de 28 litografías hermosísimas de la maestra Catlett. Yo creo que es una colección bastante rica, con todo el contenido social y político que ella trabajaba, y bueno, pues ahí están para si en algún momento se requiere para hacer una exposición en homenaje a Elizabeth Catlett, que además fue fundadora con Panchito Mora del taller de gráfica popular, y que en los momentos en el que el taller de gráfica popular ya no tenían posibilidades económicas, pues ellas, las mujeres que participaron, ella, Fanny, Ravel, Shaita Jiménez, Mariana Jampolsky, entre otras, junto con quien imprimía, que era el maestro José Sánchez, y María Luisa Plata, que era la esposa del maestro José Sánchez, imprimieron unos grabados que mandaron a Cuba, y que con eso recuperaron parte de la economía que hacía falta para seguir haciendo las estampas en el taller de gráfica popular. Entonces yo creo que es totalmente necesario sacar la obra de la maestra Catlett y que la conozcan sobre todo los jóvenes, porque no saben de su labor y de sus imágenes. Claro, además la maestra Catlett, junto con otras artistas como Sarita Jiménez, recordémonos ahí cuando éramos adolescentes, íbamos a la Casa del Lago a aprender grabado con ella, la maestra Leticia Moreno, Fanny Ravel, Mariana Jampolsky y Katy Horna, recibieron el premio Tlacuila como reconocimiento a la trayectoria plástica y comprometida de mujeres artistas. Que bueno, tú coordinaste esta actividad, Anita Iturbe, como también parte de las actividades del colectivo de mujeres artistas visuales La Ira del Silencio, mucho antes de que se hablara de la violencia en las mujeres, pues ya andaban ustedes chambeando en el 94 con todas estas actividades, y pues bien merecido el premio Tlacuila para estas mujeres comprometidas. Qué bueno, sí, yo creo que sí, es súper bien merecido el premio claro. Tlacuila. Y pues bueno, acudiendo un poco y recordando esta exhibición que tuvieron ustedes en La Resistencia, que es un espacio allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el maestro Híjar pues escribe un texto con el cual nos vamos a despedir del taller Gráfica Espiral de nuestros radioescuchas. Dice: la forma taller adquirió dimensión histórica no solo por los temas, sino por su tratamiento, tal como puede verse en el montaje de Constantino Cabello sobre el 68. La familia Cabello y Iturbe se consolidó por el trabajo libertario. Comunistas sin partido, atendieron colectivos, compañeras, individuos, maestros tan grandiosos como la arrendataria Elizabeth Catlett. Han probado la necesidad de apropiarse las técnicas tradicionales, perfeccionados por y en el taller por Raúl Cabello, Ana Iturbe, Constantino y Gogán, y ahora Abby con sus 9 años en acción. Va bien la resistencia al alimentar las memorias y las luchas con ejemplos vivos como el de Rini Templeton, ahora es Espiral. Esa línea abierta sin final, la lucha sigue. Alberto Híjar, y pues estamos aquí atentos, Anita Iturbe, de esos 20 radioescuchas que quieran llevar su manual para apoyo al taller de litografía del maestro Raúl Cabello y las bolsas con la mosca impresa que trabajó Anita Iturbe en la litografía y en la serigrafía, que son las técnicas planográficas que desarrolla y sigue investigando el taller Gráfica Espiral. Bueno,